El podcast de Fractal Radio. Una de las grandes preocupaciones de muchas personas, sobre todo los adolescentes, es la relación que existe entre el amor y el sexo. Hay quienes opinan que es perfectamente posible separar estos dos conceptos, mientras que para otros, dicha separación no es posible ni tampoco deseable. La sexualidad es un tema con tantas implicaciones y cuestionamientos que conviene ir por partes y destacar algunos aspectos más inquietantes que otros. Es por esto que el Departamento de Investigaciones Especiales de Fractal Radio ha dedicado este primer capítulo sobre el tema del sexo para abordar los mitos y mentiras que circundan a la masturbación. En términos generales, el concepto que la gente entiende del sexo varía dependiendo de la edad, la experiencia, la educación, el entorno familiar, la cultura. Y si tomamos en cuenta los múltiples tabúes a los que ha estado sujeto el sexo, no debería sorprendernos que el autoerotismo sea uno de los más atacados por los que ven en esta práctica de placer autoinfligido, algo poco menos que anormal. Durante siglos, la medicina, con ayuda de la religión, difundió una serie de satanismos sobre las consecuencias nefastas que la masturbación acarreaba para la salud y el desarrollo físico y mental. Pero la realidad es que los mitos sexuales se extienden como los rumores y tienen tanto fundamento como estos. Una opinión no fundada sobre algo relacionado con el sexo y expresada con la convicción que suele acompañar a la ignorancia se convierte fácilmente en una creencia de toda una comunidad o una generación. Esta falsa creencia comienza a divulgarse como algo comprobado y real y se convierte en un mito. La libre información sobre la realidad y los cambios socioculturales hacen que los mitos sexuales dejen de serlo, ya que muestran la escasa y muchas veces falsa información de nuestra sociedad sobre el sexo. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Los mitos más difundidos y que aún persisten en algunos círculos sociales sobre la masturbación son: si te masturbas te quedas chaparro. No existe ningún peligro para la salud de los huesos asociado a la masturbación. Esta tampoco influye en el crecimiento de los adolescentes. La masturbación causa ceguera. Que sepamos, no existe historial, documento o archivo alguno en ninguna parte del mundo que detalle la pérdida de la vista como consecuencia del autoerotismo. Es decir, nadie ha perdido la visión debido al placer solitario. A modo de tener una tranquilidad espiritual para los momentos posteriores tras jugar con lo tuyo, te sugerimos tomar un refrescante vaso de jugo de zanahoria rico en vitamina A para que mantengas la buena vista. Te pueden salir granos. La aparición en la nariz u otro punto del rostro o de tu cuerpo, de los llamados vulgarmente granos chaqueteros, no tiene nada que ver con haberse masturbado alegremente en la intimidad de tu alcoba. Más bien, las espinillas tienen que ver con la revolución hormonal que sufre el cuerpo durante la adolescencia. E incluso, en tu vida adulta puedes padecer de estas erupciones, que son fisiológicamente normales dependiendo de cada organismo. Te van a salir pelos en las palmas de las manos. Salvo que haya sido conejillo de indias de alguna secta secreta emuladora de los llamados licántropos u hombres lobo mientras estabas dormido, nadie llega a mutar genéticamente para desarrollar pelos en la palma de las manos, y menos aún por acariciarse los genitales. Uno se puede volver loco. La locura sería creer esta afirmación. La práctica habitual del autoerotismo de ningún modo puede degenerar en una esquizofrenia u otra enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, sí es cierto que algunos trastornos mentales están asociados a una conducta masturbatoria compulsiva. Masturbarse hace que el pene se alargue. Aunque a muchos de nosotros nos gustaría que esto fuera verdad, lo cierto es que las dimensiones del miembro viril están determinadas genéticamente y solo se puede manipular mediante cirugía o alargadores mecánicos, por lo que no importa cuánto se esfuerce uno, solo conseguiremos que las dimensiones de nuestro miembro disminuyan después de eyacular. ¿Te puedes embarazar con el sexo oral? Falso de todas las falsedades. Si bien el tener sexo oral es una especie de masturbación asistida que ofrece los beneficios de otorgar y recibir placer muy similar a los del coito, la práctica irresponsable de esta variable sexual puede entrañar otros peligros más reales que el embarazo, especialmente los relacionados con la transmisión sexual del VIH y otras muchas enfermedades venéreas, por lo que el uso del condón para realizar esta actividad no es ridículo, como suponen muchos hombres y hasta mujeres. Esperamos que el anterior listado de mitos con respecto a la masturbación les ayuden a tener un mejor y más placentero descubrimiento de su cuerpo y autoerotismo, y que en la siguiente entrega de esta serie de podcasts destinados al sexo tengan una gran sonrisa en su rostro. El podcast de Fractal Radio.